El tema central de este podcast es la defensa de la autoridad digital frente al slop, contenido basura de IA, mediante el marco Experiencia, Expertise, Autoridad y Confianza Humana, EEAT por sus siglas en inglés. Esto es crucial porque la inundación de contenido sintético amenaza la sostenibilidad económica y la confianza en los creadores legítimos. El lector aprenderá que la subjetividad verificable es un activo estratégico irreemplazable por máquinas, y descubrirá cómo el dark social, canales privados como WhatsApp, otorga inmunidad ante los cambios constantes de los algoritmos, asegurando una conexión real con la audiencia. Yo soy Jimena Sánchez. Y yo, Abraham Salazar. Estás escuchando el podcast ¿Cómo blindar tu autoridad digital ante la inteligencia artificial? De la temporada 1, episodio 2, en Moviendo Nubes. Estás escuchando Moviendo Nubes, una producción de Mendoza Salazar. Aquí, cada episodio es una oportunidad para comprender la complejidad humana. ¡Comenzamos! La inundación del contenido sintético. Imaginemos por un momento el océano digital en el que navegamos cada día. Un océano que hasta hace poco parecía prometedor, lleno de islas de conocimiento y puertos de creatividad. Pero hoy, ese océano atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes. La democratización de las herramientas de inteligencia artificial generativa abrieron las compuertas, y lo que parecía una oportunidad se convirtió en una inundación. Una inundación de contenido que los expertos han bautizado con un nombre muy gráfico, slop. Tanto es así que Merriam-Webster lo eligió como palabra del año. ¿Qué significa? Ese contenido basura, descuidado, automático, que no busca informar ni tampoco inspirar, solo captar clics baratos. Y aquí está el verdadero desafío. Frente a esta marea de texto sintético, tanto los motores de búsqueda como nosotros, las audiencias, enfrentamos la misma pregunta. ¿Cómo distinguimos lo real de lo simulado? Nuestra podcast parte de una hipótesis clara, que los marcadores de experiencia humana, bajo el marco de la confianza humana, puedan ser ese cortafuegos que necesitamos, que pueden preservar la confianza y la visibilidad en medio del ruido. Porque al final, lo que está en juego no es solo la calidad del contenido. Lo que está en juego es nuestra capacidad de seguir creyendo en la voz humana, en la autenticidad, en aquello que nos conecta de verdad. ¿Qué es el slop y por qué amenaza tu visibilidad? El slop representa la industrialización de la mediocridad. A diferencia del spam tradicional, el slop a menudo es gramaticalmente correcto y superficialmente coherente, pero carece de sustancia, verificación y alma. Como señala The News Guild CWA, esta proliferación de pseudoperiodismo y artículos de relleno no solo degrada la experiencia del usuario, sino que amenaza la sostenibilidad económica del contenido legítimo, al diluir la atención de la audiencia. En este contexto, la neutralidad enciclopédica, antaño el estándar de oro del SEO, se ha vuelto un commodity, fácil de replicar por cualquier LLM, modelo de lenguaje grande. Si una inteligencia artificial puede escribirlo en segundos, su valor de mercado en la economía de la atención tiende a cero. Piensa por un momento que entras a Internet buscando una respuesta sencilla. ¿Qué libro leer? ¿Qué receta probar? ¿Qué lugar visitar? Y lo que encuentras es un océano de palabras, pero sin alma. Textos que parecen correctos, pero que no te hablan, que no te miran a los ojos. Ese es el desafío que enfrentamos hoy. La abundancia de contenido generado por máquinas ha creado lo que algunos llaman slop, información sin sabor, sin experiencia, sin humanidad. Y frente a esa avalancha surge una pregunta poderosa. ¿Cómo distinguimos lo auténtico de lo artificial? La respuesta está en una nueva brújula. Experiencia, expertise, autoridad y confianza. Pero fíjense en la primera letra, la E de experiencia. Porque como señala Abernathy, lo que una máquina no puede falsificar es haber estado ahí, haber sentido, haber vivido. No es lo mismo leer sobre cómo sabe un mango que escuchar a alguien describir la primera vez que lo probó en un mercado, con el jugo escurriendo por las manos. Esa vivencia, esa subjetividad, es lo que nos conecta. Y como recuerda Berg, la autoridad del contenido hoy depende menos de palabras clave y más de esa demostración verificable de haber estado presente. Nuestra hipótesis es clara. La subjetividad ya no es un sesgo a evitar, es un activo estratégico. Una historia personal, una foto tomada en el instante, un matiz emocional, son huellas digitales de la humanidad. Son pruebas de que detrás del texto hay alguien real. Porque cuando compartimos una opinión, una anécdota o mostramos una imagen propia, estamos levantando un muro que el contenido vacío no puede cruzar. Estamos diciendo, yo estuve ahí, y eso genera confianza. La idea central es simple, pero poderosa. La experiencia humana es el nuevo estándar de oro. Es la vacuna contra la irrelevancia. Es la manera de recuperar la credibilidad en un mundo saturado de ruido. Así que la invitación es esta. No tengamos miedo de mostrar nuestra voz, nuestra mirada, nuestra emoción. Inyectemos humanidad verificable en lo que hacemos. Porque cada vez que lo hacemos, no solo combatimos el slop. También recordamos que la tecnología puede ser una herramienta, pero la experiencia, la vida misma, sigue siendo nuestro mayor valor. Ese es el llamado. Esa es la esperanza. La batalla contra el slop no se gana produciendo más contenido, sino produciendo contenido más humano. La aplicación rigurosa del marco de experiencia, con un énfasis radical, no es solo una táctica de SEO, sino una estrategia de supervivencia. En una web donde la máquina puede generar la media, el valor se refugia en los extremos de la subjetividad y la vivencia personal inimitables. La rebelión del anti-SEO, Dark Social y la recuperación de la autonomía comunicativa. Si estás en medio de una plaza llena de voces, todas hablan al mismo tiempo, todas quieren tu atención, y tú, confundido, no sabes a quién escuchar. Así ha sido Internet en la última década. Un pacto tácito. Yo optimizo mi contenido, tú me das visibilidad. Pero ese pacto, como explica Van Dyke y colegas, se ha roto. Las plataformas ya no son simples caminos neutrales. Son arquitectos activos. Deciden qué vemos, qué sentimos, qué retenemos. Y lo hacen con un objetivo claro: mantenernos dentro, no llevarnos fuera. El resultado es un escenario volátil, un terreno donde la visibilidad depende menos de lo que compartimos y más de cómo las máquinas deciden retenernos. Y aquí aparece una idea provocadora, el anti-SEO. No como un rechazo a ser encontrados, sino como una estrategia consciente, una apuesta por la profundidad de la conexión, más que por la amplitud del alcance. Pensemos en algo cotidiano. ¿Qué prefieres? ¿100 saludos superficiales en la calle o una conversación íntima con alguien que realmente te escucha? El anti-SEO es eso. Es elegir la conversación significativa sobre el ruido masivo. Y en ese camino, los canales de Dark Social, los mensajes privados, los grupos cerrados, las comunidades invisibles a los algoritmos, se convierten en refugios. Son espacios donde las organizaciones pueden recuperar soberanía, donde la relación con la audiencia no depende de un algoritmo, sino de la confianza. La idea central es poderosa. No se trata de ser vistos por todos, sino de ser recordados por quienes importan, de construir vínculos que sobrevivan al cambio de las plataformas. Así que la invitación es clara. Dejemos de obsesionarnos con el alcance vacío. Apostemos por la conexión real, por conversaciones que importen, por comunidades que nos sostengan. Porque al final, la visibilidad puede ser efímera, pero la conexión humana, esa es la que deja huella. Si recibes un mensaje en tu teléfono, no es un anuncio frío, no es un algoritmo decidiendo por ti. Es alguien que conoces, alguien que confías, compartiendo una recomendación sincera. Ese momento íntimo, esa conversación privada, Ahí es donde ocurre la magia. Eso es lo que llamamos dark social, el tráfico que no se ve en los muros públicos, que no aparece en los gráficos de las plataformas, pero que mueve decisiones reales. Como explica Criteo, es allí donde nacen las recomendaciones más auténticas, las que realmente convierten. Porque pensemos en lo frágil que es depender de un algoritmo. Hoy estás visible, mañana desapareces. Una marca puede volverse invisible de la noche a la mañana. En cambio, el dark social funciona con otra lógica, la entrega directa. Si tienes el correo de alguien, si tienes su WhatsApp, el mensaje llega, sin pedir permiso, sin intermediarios. Esa es la verdadera autonomía comunicativa. Y en América Latina, esta estrategia se vuelve aún más poderosa. Conin muestra cómo WhatsApp Business está transformando el comercio electrónico, convirtiéndose en la herramienta principal para interactuar con clientes. López documenta casos donde WhatsApp llenó vacíos informativos que los grandes medios ignoraban, creando comunidades leales y sostenibles. Lo mismo ocurre con los newsletters y los modelos de membresía. Oliver y el Laboratorio de Periodismo señalan que su resurgimiento responde a una necesidad urgente: fidelizar en un mundo donde el tráfico orgánico se desvanece. La idea central es clara. El futuro de la comunicación digital no está en gritar más fuerte en la plaza pública, sino en hablar con autenticidad en espacios privados, en construir relaciones que no dependan de algoritmos, sino de confianza. Así que la invitación es esta. No midamos nuestro impacto solo en números visibles. Pensemos en las conversaciones que no se ven, en los vínculos que se tejen en silencio. Porque ahí, en ese espacio íntimo, se construye la resiliencia. Y al terminar de escuchar este podcast, pregúntese, ¿qué mensaje auténtico puedo compartir mañana que llegue directo, sin filtros y que deje huella en alguien? Inmunidad ante el cambio. Supongamos que construyes tu casa sobre arena. Cada día despiertas con la incertidumbre de si seguirá en pie. Ahora piensa en construir sobre roca firme. Ahí, aunque sople el viento o tiemble la tierra, la casa resiste. Eso mismo ocurre con nuestra presencia digital. Durante años, muchas organizaciones levantaron su visibilidad sobre la arena movediza de los algoritmos. Y entonces, llega una actualización de Google. Y de pronto, el tráfico se desploma. Cobos documenta que un sitio dependiente del SEO abierto puede perder hasta el 55% de su tráfico de la noche a la mañana. Pero hay otra forma. Una base de datos en WhatsApp, un boletín en Substack. Esos cimientos permanecen intactos, porque ahí no manda un algoritmo, manda la relación directa. La llamada búsqueda cero clics amenaza con secuestrar el descubrimiento, esa primera etapa del embudo de ventas. Pero no puede robar lo que ocurre en un canal privado. No puede interceptar un mensaje que llega directo a tu bandeja de entrada. La idea central es poderosa. La inmunidad ante la volatilidad está en trasladar a las audiencias del terreno alquilado al terreno propio. Del espacio que pertenece a Google o Meta, al espacio íntimo y auténtico del dark social. Pensemos en algo cotidiano. Es como alquilar un departamento. El dueño puede cambiar las reglas, subir la renta, incluso echarte. Pero cuando tienes tu propia casa, nadie puede quitarte la llave. Así que la invitación es clara. No pongamos toda nuestra confianza en plataformas que cambian las reglas sin avisar. Construyamos soberanía digital. Cultivemos relaciones directas, auténticas, resistentes. Porque al final, la visibilidad puede ser frágil. Pero la confianza que nace en un canal propio, esa es la que nos da inmunidad. Para finalizar este episodio, la autonomía comunicativa no se mide por el volumen de visitas, sino por la propiedad de la audiencia. El repliegue hacia el dark social es una respuesta evolutiva ante un entorno donde la intermediación algorítmica se ha vuelto depredadora. Para las empresas en América Latina, la integración de estrategias de mensajería directa y boletines no es opcional. Es el único seguro de vida disponible contra la incertidumbre de la inteligencia artificial. ¿Te hizo sentido lo que escuchamos hoy? Entonces no te quedes solo con el audio. Suscríbete ahora mismo a este canal y visita www.mendozasalazar.com para unirte a la conversación real. Soy Jimena Sánchez. Y yo, Abraham Salazar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Moviendo Nubes, una producción de Mendoza Salazar. Espero que las ideas compartidas hoy le inspiren a ver el mundo con una nueva perspectiva. Hasta la próxima.